Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. As. Te puedo dar todas las clases que necesitas. I can give you as many classes as you need. En Inglaterra no hay tantos buitres como en España. In England, there aren't as many vultures as in Spain. I can't hear. No lo oigo. I can't hear it. Yo no oigo ningún ruido. I can't hear a noise. No te oigo. I can't hear you. Hablando en general. Los españoles son agradables. Spaniards are nice. Me gustan los libros. I like books. Verbos irregulares. Comí en Ávila. I ate in Ávila. Mantuve una conversación en inglés. I held a conversation in English. Phrasal verb. ¿Me pasas con Juan, por favor? Can you put me through to Juan, please? Genitivo sajón. La novia de mi hijo está trabajando en Francia. My son's girlfriend is working in France. Vocabulary. Ella es una persona muy educada. She's a very polite person. ¿Estás despierto? Are you awake?